esos cambios de ruido blanco a ruido rosa, a ruido gris, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se vuelve lenguaje, y al volverse lenguaje se vuelve también una especie de estandarización, ¿no? Que ahí pues empieza el ciclo otra vez, ¿no? ¿A dónde está a dónde nos está llevando este ruido? ¿A dónde va a terminar? ¿En las manos de qué productores se va a convertir otra vez en mainstream? Entonces, de alguna manera es como, mientras viva, hay que tratar de mantener como ese entendimiento de su origen político, sobre todo. Y después de eso, pues tener también como ese entendimiento también de su futuro. Entonces, como toda tecnología, el ruido y todas las tecnologías que vengan, van a llegar en ese sentido a hacer una disrupción de los estándares, pero poco a poco van a ser captados y se van a convertir en algo estandarizado, ¿no? Entonces, aún no pasa eso, estamos todavía lejos, pero ya está pasando. Justamente todas estas como estructuras de fiestas en Europa, que ya el ruido ya no es una cosa extraña, ¿no? El ruido ya es más bien un lenguaje común o algo completamente estandarizado. Entonces, a mí me parece interesante cómo todavía en Latinoamérica, en México, todavía tenemos esta posibilidad de utilizar al ruido como una forma de expresión y de contraposición a un montón de establecimientos, ¿no? Y para mí, pues eso creo que ha sido como lo más importante de haber comenzado a trabajar en ese sentido. Poco a poco ha ido mutando mis intereses, porque sí, mis principios tienen que ver con los principios de muchos de nosotros, con el hacer máquinas, con el entender la electricidad como una forma de comunicación, como una materialidad. Pero en ese sentido ha ganado la posibilidad del sonido, ¿no? De muchas formas de sonido, esta búsqueda de escuchar lo que no se ha escuchado antes, que me parece bien interesante, ¿no? Cuando está uno en esa necesidad de ir más allá de los sonidos que nos han dicho que son música. Como un experimento muy reciente que hizo el MIT, que fue ir a comunidades no consideradas como occidentales, y les puso música estándar, ¿no? Música occidental con esta lógica y estructura tonal, etcétera, etcétera, y les puso ruido. Y lo sorprendente es que para esas comunidades fue más interesante lo que nosotros llamamos ruido que lo que llamamos música. Entonces, esto de lo único que nos habla es que lo que entendemos por una cosa u otra es una estandarización cultural. No existe tal diferencia. Simplemente existen los límites o los bordes culturales que nosotros hemos dispuesto al respecto. Entonces, es un poco interesante como explorar el fenómeno desde esa forma. Bueno, ya que Leslie me hackeó y no contó de sus proyectos en particular, le paso la pelota a Viviana, que si quieres, para seguir en la misma línea, pues como contar tu interpretación del ruido, o cómo lo sientes, o cómo es tu acercamiento. Bueno, hay algo como que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y voy a hablar como del caso colombiano, y es que acá el ruido empezó a emerger hace mucho tiempo, ¿cierto? Hay unos datos históricos muy interesantes del ruido, pero hay un momento en el que hay una ruptura, y creo que la búsqueda ahora es como saber de dónde vuelve a surgir ese interés por hacer ruido. Digamos que en la historia colombiana, grandes compositores de música colombiana fueron los primeros que hicieron ruido, incluso que trajeron como circuit bending. Hay un compositor que es de apellido Zuleta, creo que el nombre es Fabio Zuleta. Él hizo la primera composición noisera con una orquesta, hizo la primera composición electrónica ruidista en Colombia. Y digamos que es un camino muy interesante, porque a partir de ahí se empiezan a tejer como unos encuentros que se llamaban las betonianas, y se hacían en el Teatro Colón, pero extrañamente en la historia del arte colombiano eso desapareció, no hay archivos. O sea, como que encontrás por allá de pronto en la Luis Ángel Arango un pedazo de artículo arrugado acerca de este tema, pero no hay mucho por conocer. Entonces, digamos que hay un asunto muy teso ahí de cómo el mismo arte se encargó de invisibilizar como a estos disidentes, taparlos y como nunca pasó, pero creo que no lo lograron porque finalmente siguió emergiendo por otros lados y ahora hay un movimiento muy interesante acerca del ruido y lo más interesante es que se está moviendo pues como en la cultura libre y en establecer red con otros lugares. Entonces digamos que por ese lado me empieza a interesar mucho. Otra cosa que mencionabas ahora y que yo quería traer a colación, esa es una parte que se va mezclando con la otra, creo que el ruido o la experimentación se logra por dos cosas. Una, porque no sabes cómo hacer algo, entonces queriendo intentar hacer algo, ensayas y te equivocas hasta que logras algo o quieres modificar algo que ya conoces. Entonces digamos que el punk acá en la historia de Medellín hizo eso. Creo que son los primeros que hacen experimentación porque en un momento quieren hacer un tipo de música y como no saben cómo hacerla, empiezan a crear instrumentos que tampoco tienen acceso, entonces empiezan digamos que a hackear cosas que ya existen, pero su difícil acceso les hace crear guitarras con pedazos de madera, volverse luthiers, hacer baterías con tarros y digamos que eso es una cosa de experimentación que no dejó de ser durante mucho tiempo hasta que ya se estandariza. Entonces digamos que yo ahora encuentro en Medellín y en Colombia como una mezcla entre esas dos cosas, una rebeldía y una resistencia que viene de una corriente contracultural muy fuerte acá que es el punk y también como esos deseos de experimentar y de hacer cosas que aún no conocemos pero estamos recibiendo información y eso nos ha permitido establecer una red. Entonces eso rebota de pronto uno de los proyectos en los que participo ahora que es Gallina Negra. En las ganas de dos chicas que nos encantaba mucho el punk, pero no queríamos hacer punk porque ya está súper estandarizado y queríamos experimentar con cosas, queríamos hacer sonido, teníamos una gran dificultad y es que ella vive en Bogotá y yo vivo en Medellín. Era como, pues, ¿cómo nos encontramos para hacer algo? Es muy difícil porque pues, era el asunto de la presencialidad el que permite tener una constancia, ¿cierto? Pero digamos que empezamos a valorar demasiado la virtualidad y empezamos a ensayar vía correo electrónico. Entonces, yo hacía un bajo porque queríamos ese sonido, pues como decir algo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí trascendimos solamente al ruido y a las máquinas y queríamos hacer más melodías y decir cosas. Entonces, yo hacía un bajo y Fallon hacía ruido con su voz y decía cosas. Y bueno, nos los mandábamos así como atemporalmente, como que yo le mandaba una cosa, ella me contestaba a la semana y yo a la semana le decía, bueno, entonces acabo de hackear un teclado y te mando esta pista que hice con el teclado y ella respondía algo encima y eventualmente nos encontramos para hacer música. Entonces digamos que es algo que valoro mucho de los proyectos de ahora, uno, bueno, que si seguimos como con esa resistencia que crecimos y un discurso que estaba planteado muy bonito desde el punk, pero con ahora como con todas estas posibilidades de poder experimentar cosas que no conocemos y no sabemos cómo van a sonar, porque efectivamente ensayamos así, pero cuando nos encontramos siempre es el día del concierto en alguna ciudad y nos toca ensamblar todo lo que tenemos en la cabeza que en algún momento sucedió por un mensaje, pero que no sabemos al final cómo va a resultar, entonces terminamos improvisando con lo que nos acordamos y resulta siempre bien porque, bueno, bien para nosotras, porque responde como a todo nuestro deseo de ser contestatarias y experimentar a la vez con un montón de aparatos. Entonces digamos que ahí como que te responde un poco las dos cosas. Y estaría bueno también que, como esta mesa está integrada por mujeres, sé que me cuenten un poco la experiencia de mujeres en esta escena, entre comillas, y si es minoritaria, si no tanto, qué pasa con el tema del género. Sé que Leslie iba a comentar de un proyecto de red de mujeres o que experimentan con sonido, lo podemos poner acá para mostrar también. Sí, de hecho es un proyecto de Ana María Romano que se llama Mujeres en la Experimentación Sonora y es una red, de hecho, que empezó a hacer su investigación ella hace unos años y a juntar una lista de nombres como, hey chicas, ¿quién está haciendo ruido o composición electroacústica o algo similar? Entonces empezó a montar esa red, que me parece muy interesante porque yo empecé a hacer así como ruido como por ahí del 2005 más o menos, ya son casi muchos años, ya son muchos años. Y en ese momento era un poco difícil porque pues era casi la única mujer en el contexto donde estaba en Tijuana, tocando algo que no era post-rock, ni shoegaze, ni nada de estos estándares que era lo que se escuchaba, o Nortec. Entonces era como, como súper extraño que hubiera eso y en, como en la búsqueda de tratar de formar como una especie como de redecita, pues empecé a hacer talleres y así como tratar de enseñarle a otras chicas como de mira, le picas aquí, ¡pum! Sale ahí como bien bueno el ruido y Pure Data y todas estas otras herramientas, ¿no? Que también me resultaron como de mucha utilidad. Pero es muy complejo porque la escena tiende a ser muy purista. Entonces, a veces, fuera de no sé bien el contexto de Medellín, o sea, el que me ha tocado aquí ha sido un contexto de mucha recepción. Entonces, el mes que tengo aquí todo ha sido como bienvenidas, adelante, todo es muy, muy, muy amable y muy abierto, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otros lugares, en Los Ángeles o en otros lugares donde me ha tocado como trabajar así de estar ahí, siempre hay una crítica que es lo que ustedes hacen no es ruido, pero tampoco es electrónica, pero tampoco es esto, y entonces todas las sectas de sonido te empiezan a dejar fuera, porque no cabes dentro de ninguna determinación como algo completo. Sí, es terrible, entonces es como bueno, no tienes que ser una cosa estable, puedes tener influencias de muchos elementos, y eso bueno nos lleva un poco a pensar también en el tema de cómo es esas industrias, porque también se vuelven una industria, los festivales y todos estos espacios, pues están curados por chicos que invitan a sus amigos chicos que están como en esa red de fraternidad, y es un poco complejo porque justo hacían un análisis hace poco una escritora en este medio de Vice que estaba analizando los carteles de los festivales como principales y decía, una mujer entre 30 hombres en un festival internacional, seriously, o sea, como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde es? No es que no haya mujeres haciendo ruido, no es que no haya mujeres haciendo música, hay muchísimas y muy talentosas, pero son otros ritmos.